Borda. Saludo siempre cordialísimo hacia nuestra audiencia, hacia la gente que de una u otra manera refleja cariño por la labor de FM Sierras, que es retribuida de nuestra parte con esa cuota de empatía hacia la vida, hacia la problemática, hacia todas estas cuestiones que a veces nos debilitan un poco y luego nos fortalecen. El saludo para Pablo, que está en los controles, el saludo para ustedes que están ahí en casita, hoy con un día bastante fresco, con una tarde de invierno ya, un otoño invernal, que nos acerca la idea de que la estación ha cambiado y que todavía tenemos que soportar algunos meses en este lugar tan especial del mundo como es el Valle de Tras la Sierra. El saludito para ustedes, el abrazo a la distancia a través del éter. Y bueno, hoy comenzamos con algo también que nos duele, ¿no? Con algo que nos duele un poco, mucho, y que es una dolencia y es un mal que como que no mejora con los años. Ya van 5 años de Ni Una Menos y esa deuda permanente que es con nosotras y nosotres, ¿no? A pesar de que haya gente que no le guste este vocabulario inclusivo, es una verdadera deuda, una deuda que sigue y que aumenta. Sabemos que la cuarentena impide e impedirá las marchas, ¿no? Pero miles de mensajes reivindican hoy que libres y desendeudadas nos queremos, que es el documento colectivo que precisa que hay 1.450 femicidios desde 2015. Cada uno de estos 1.450 son o pueden ser hermanas, primas, novias, amantes, abuelas, personas que han dejado de existir bajo la violencia machista, una enfermedad que no es solamente de nuestro tiempo, pero eso no quita que de una vez por todas tengamos que decir no. Tengamos que decir también nosotras, ni una menos. Una nueva ola de reclamos por las consignas que impone el movimiento Ni Una Menos llega a las playas de lo cotidiano, quizás, ¿no? Y lo hace desde la virtualidad que impone esta pandemia que nos tiene encerrados. Pero no obstante, tiene la fuerza arrolladora que desde aquel histórico 3 de junio del año 2015 impuso esa lucha masiva. Y lo hizo con un emblemático documento, el colectivo Ni Una Menos. Libres y desendeudadas nos queremos. Y bueno, tres diputadas del Frente de Todos, Mara Brauer, Jimena López y Ayelén Espósito, han testimoniado la actualidad del reclamo y nos recuerdan las consignas del texto que señala el aumento de las violencias machistas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios ante los 1.450 femicidios ocurridos desde aquel 3 de junio al 25 de mayo del 2020. Tema triste, ¿no? Tema muy triste y que nos responsabiliza y nos llama la atención a todos. Bueno, en aquel histórico día del 2015, en 80 ciudades de nuestro país se convocó a una protesta que se hizo en repudio al femicidio de la joven rosarina Chiara Páez. Chiara tenía 14 años. El repudio fue por su muerte y bueno, y este desbordó las expectativas de la convocatoria. Masificó y marcó para siempre la agenda del contundente movimiento feminista. A partir de entonces y bajo la consigna Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, cobraron la fuerza, mucha fuerza, un montón de reclamos de distintas violencias contra las mujeres, entre ellas la falta de respuesta a la necesidad de contar con el aborto legal, seguro y gratuito. Desde entonces, recordemos que una marea verde caracteriza a este movimiento, aun cuando muchos no lo querramos ver. El documento del colectivo este año reclama por las compañeras trans y travestis desalojadas de sus viviendas por la voracidad inmobiliaria. Explica que lloran la muerte evitable de Ramona Medina. Exigen por las niñas que en Santiago del Estero y Corrientes necesitan aborto legal. Repudian la violencia que sufren compañeros y compañeras com del Chaco y para fundamentar la ola que las abarca enfatizan. Nos sostenemos en la red feminista internacionalista y transfronteriza, afrofeminista e indígena, porque es nuestra fuerza y desde ahí venimos a insistir que la deuda es con nosotras y nosotres. Desde la perspectiva histórica, Mara Brauer explica que la tradición del movimiento feminista encuentra su antecedente en la lucha de las sufragistas por el derecho al voto, que luego toma el peronismo y lo hace ley. Con la recuperación de la democracia se organiza el movimiento de mujeres de forma sistemática, sostiene Brauer, y ahí la lucha por el derecho al divorcio y una patria potestad compartida fueron los que cimentaron este reclamo. El kirchnerismo promovió una ley de educación sexual integral y una de identidad de género, nos recuerda Brauer, y nos dice, en paralelo la violencia hacia las mujeres se visibiliza, detalla. Así llegamos al 2015, donde el grito Ni Una Menos cataliza y condensa la lucha de más de un siglo de las mujeres argentinas. Venimos de esta saga, señala la diputada por CABA. Hay pendientes, subraya, y tiene que ver con que no solamente tengamos mejores leyes en relación a la igualdad de género, sino en profundizar el debate en la práctica cotidiana. Para Brauer, esa distinción fortalece la inserción comunitaria de las mujeres en los lugares de poder, porque avanzamos muchísimo, pero en los roles de poder siguen estando los varones. Hoy, el documento Ni Una Menos retoma la discusión política y hace eje en lo económico, y dice, exigimos que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas y se investigue la deuda externa, fraudulenta e ilegítima. Y además sostiene, el colectivo apunta a lo simbólico y a lo material en torno a lo que el patriarcado impuso desde siempre como arcilla para moldear la realidad. Y ahí nos vamos a tomar un minuto, ¿no? Aquellos que somos docentes y que sabemos que en nuestras escuelas no se imparte por diferentes motivos educación sexual. Y de pronto miramos hacia otro lado cuando nuestras niñas y nuestros varones dentro de las escuelas vemos que no tienen la posibilidad de informarse y de formarse y de discutir todas estas cuestiones que a veces nos duelen en el alma, como es el aborto. Nos preocupa, o me preocupa desde lo personal, que todavía tengamos excusas. Formamos una legión de docentes que todavía tenemos excusas para no asimilar estos comentarios y asumir la responsabilidad que nos toca. Cada niña que aborta, cada embarazo que se pierde, cada relación sexual que no es consentida, cada cuestión que tiene que ver con la sexualidad de un joven o de una joven que no tuvo acceso a la discusión de estos temas y a la formación y a la instrucción, nos hace cómplices de un montón de muertes. Yo en lo personal no creo que el aborto en realidad sea algo que es querido es lamentablemente una decisión en donde hay que elegir entre dos males, y uno de los males es el abandono social, el abandono político, el abandono de nuestros docentes, fundamentalmente dirigido hacia las mujeres, porque casi siempre las víctimas fundamentalmente son las mujeres. Simbólicamente es sugerente el proyecto de la diputada Ximena López para nombrar a la Cámara como Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación, y detalla, sería una reparación histórica después de casi 70 años de inclusión de las mujeres en las cámaras, que se incluya, que haya una idea de inclusión. López recuerda su participación en el colectivo desde sus inicios, dice: Necochea, donde inició su práctica militante, esto sirvió para visibilizar la lucha desde una magnitud y con una potencia que solo con un perfil federal se pudo sostener en el tiempo. Aunque las marchas se hicieron visibles en CABA, lograron su expansión asamblearia al diseminarse por las provincias, y solo pudo darse por las redes que las mujeres podemos tejer, insiste López, y rescata la conciencia de ponernos de acuerdo y saber que teníamos que estar todas. Así crecimos y dejamos de ser siempre las mismas, para suponer compañeras de sindicatos o estudiantes de secundarios en las localidades chicas donde la violencia de género tiende a esconderse y reproduce las estructuras patriarcales más arcaicas. Nadie está alejado de esta realidad que también nos somete a quien tras la sierra, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Gritemos todos, todos juntos, ni una menos. Ni una menos, porque la deuda es permanente con todas las víctimas que ya no están para defenderse, y con todas aquellas niñas que serán mujeres y que hoy viven una realidad que es quizá el abandono de una sociedad, el abandono de la política hacia un clamor que pide justicia, justicia e igualdad tanto para mujeres como para hombres. Desde acá, desde este comienzo de Una Gotita para la Vista Gorda, los llamo a la reflexión para que no naturalicemos esta solicitud de este conglomerado de mujeres en la República Argentina, para que no naturalicemos esto y acompañemos todo lo que haga o lo que se haga a favor de la igualdad de género, respetando todas las formas sexuales habidas y por haber. Que terminemos con una época de burla, una época de no mirar o de mirar para otro lado, de permanecer indiferentes a la realidad de tantos hermanas y hermanos que sufren la discriminación. Bueno, este es el comienzo de hoy de La Gotita para la Vista Gorda. Nuevamente, como siempre, el cariño hacia las familias de todo el Valle de Tras la Sierra, los que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Hacemos esto con mucho afecto, con muchas... Es muy accidentado el trabajo de una radio independiente, o no sé, o comunitaria. Siempre digo que nos queda muy grande el rótulo, pero... Los pocos que trabajamos en la radio tratamos de invertir nuestro tiempo para hacer ver toda esta realidad, que es la realidad de nuestro tiempo, que es la realidad de nuestra vida. Intentamos dejar una pequeña huella en este planeta, y lo hacemos a través de ustedes, contando con la complicidad, vaya palabra esta, ¿no?, de que ustedes también van a tomar la posta y van a, de alguna manera, mínimamente, discutir estas problemáticas políticas, no partidarias, que parece que no tienen fin, pero que dependen de cada uno de nosotros. Pablo nos tiene una música y luego vamos a hacer un contacto radial con Leti y Churli Corrosa, que nos están esperando del otro lado del teléfono. Esperemos tener suerte esta vez con la comunicación. Un saludito a todos y vamos con la música. veas que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va. Este tema pase de moda, no como cambalache que viene. Impresionante este tema, mujer, muy relacionado con este comienzo de programa. Amparo Ochoa es la que nos entrega una canción que le hemos pasado infinidad de veces en nuestra radio, pero que vaya a saber por qué no es muy escuchada. Por lo menos aquí en Tras la Sierra, algo que es un verdadero emblema hacia la igualdad de género, Amparo Ochoa. Estamos con la posibilidad de contactarnos vía telefónica con Churly Corroza y Leti, su compañera, así que le vamos a pedir a Pablo que nos haga el contacto. A ver, Churly y Leti, ¿están por ahí? Hola, Carlos, me copia. Me entrego a que este tema. ¿Quién está? ¿Quién está ahí del otro lado? Es increíble. Pa. Sin cable ni nada, así nomás. Sin cables ni piedra. ¿Cómo andás, Churly? ¿Qué decís? ¿Te acordás de la publicidad? Muy buenas tardes. ¿Te acordás de la publicidad esa sin cables, ni piedra, ni nada? ¿De qué era? Ah, sí, que duraba 102 años, ¿no? 104, sabes perfectamente, Carlos. 104, perdona, viste, ya me empiezo a olvidar, bueno. Han pasado muchos años. Hola, Pablito, buenas tardes, ¿cómo andan? No, Pablo, dice que no quiere hablar, todavía no quiere largar la voz por acá, pero está en eso, ¿eh? Unga. Pero, Unga. Me olvidé de decirle que vos querías hacer una canción, pero con que Pablo te haga la segunda, ¿con qué? ¿Con claro guitarra, bandoneón, violín o piano? Con lo que tenga ahí, con el instrumento que tenga ahí. Pandereta, dice pero lo único tenemos que tenía. Sí, vos sabés, Carlito, que hoy me ha sido excepcionalmente imposible no estar, ¿no? Porque pero estás, no es estás. Cuestión de ir, de andar poniendo pretextos cuando uno ya ha abrigado un sueño así. Ha sido, bueno, por cuestiones personales, acá estamos colocando la salamandra. Porque se nos vino el frío de golpe. Mierda, se nos vino el frío de golpe. Bueno, y dicen que este invierno va a estar bravo, que el que no sepa tiritar se va a cagar el frío. Che, qué lindo la sala. Bueno, tenemos que hacer un brindis por la colocación de la salamandra. Ya se puede ir. Claro que sí. No, todavía no. Mañana va a estar. No, digo, cuando autoricen más de 10 personas, ¿cómo no vamos a ir a comer? Claro, y si no, nos desparramamos un poco también. Nos hacemos como si fuéramos turistas que no nos conocemos. Claro, con tapado con los barbijos y algunos que les han cortado el pelo y otras hierbas. Con el tapa sonrisa, che. Contame, ojalá, ¿qué tenés pase para hoy, Churli? Hoy, bueno, simplemente presentar este bloque que va a ser la Leticia Olier de arte, que empezaron a hacer la semana pasada, ¿no? Y bueno, por un lado, digamos, como para ir entrando en el tema del arte, ¿no? Reivindicar esta tarea, reflexionar, ¿no? Tanto que la idea es, digamos, reivindicar esa frase por amor al arte. Viste que a veces te dicen, no, pero vos no podés hacer las cosas por amor al arte, porque por amor al arte, parece que por amor al arte fuese algo volátil, de algún modo inconsistente, viste que a veces, bueno, ¿en qué trabajas? Soy músico, ¿y en qué trabajas? Bueno, está acuñado ese chiste tan viejo, ¿no? Pero fíjate vos, mira, si nos ponemos a pensar un ratito, ¿qué hubiese sido de nosotros en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de encierro, ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido arte para sobrellevar esta crisis existencial? ¿Qué hubiese sido de esta cuarentena si no hubiésemos tenido películas, si no hubiésemos tenido libros, ¿no? Realmente. ¿Cuánto nos ayudó a sobrellevar todo esto? Así como también la cuestión sanitaria. Yo creo que el arte es muy importante y es parte de todo lo que somos. ¿Qué hubiese sido de todo esto sin canciones, sin pinturas, sin el arte de radio, ¿no? Porque hacer radio también es un arte, toda esa compaginación que hace Pablito, esos artilugios, a mí también me han acompañado, también son arte. Entonces reivindicar el valor del arte desde ese lado, ¿no? Y digamos, ampliándolo un poquito, ya que dije que hubiésemos sido, que hubiese sido de nosotros en estos días y en estas noches sin el arte, que hubiese sido de nosotros en la historia de nuestra existencia sin el arte, ¿no? Por suerte supimos condensar todos esos impulsos internos y volverlos arte, ¿no? Ya desde cuando el ser humano aprendió a cazar esos bichos grandes, ¿no? Y tenían comida con payato, ahí ya empezaron a chumir entre ellos, a guardar el cuero para hacer algún instrumento. Bueno, la danza se dice que fue la primera expresión artística de nuestra historia, ¿no? Bueno, reivindicar esa importancia del arte, ¿no? Que a veces, vos viste que en muchos lugares los artistas cobran el sobre, ¿viste? Los músicos, los teatreros, los artistas callejeros, para quienes mando el mayor de los abrazos en esta tarde, si están escuchando, ¿no? Que es un oficio tan lindo, ¿no? El arte callejero es tener un público cautivo que anda en plena libertad, ¿no? Que elige detenerse y compartir ese embrujo por un rato. Bueno, quiero hacer esta reivindicación, ¿no? Del valor del arte, esta existencia, y también como camino, ¿no? También creo que muchas cosas cambiarían si le diéramos el lugar preciso al arte en nuestras vidas, ¿no? Y te decía que muchas veces se cobra el sobre, ¿no? Cuando el artista a lo mejor después tiene que ir al supermercado y no es al sobre, o tiene que ir al médico y no es al sobre, o a la gorra, o como quieras llamarle. Que necesitas un abogado y no es a la gorra, que cobre de otra manera. Pero el artista soporta todo eso, ¿no? Lo que tenemos que entender es que cuando nosotros estamos, digamos, compartiendo el arte, nuestros sentidos se conectan con una estructura, y esa estructura es la que vale. Así que tratemos de apoyar siempre al arte y a todos los artistas que en estos momentos, por ser parte de la legión de cuentapropistas y día a díaistas que existen en este sistema, en este presente, están pasando un momento, digamos, sin ingresos, que por ahí canaliza algunos viajes interiores, pero también es necesario un poquito el apoyo, un voto por el apoyo a los artistas en esta tarde gris transversal, Carlitos. Qué lindas palabras, me haces pensar un montón de cosas, Churly. Son muy bonitas palabras que en realidad reivindican esa cuestión del arte que a veces algunos de nosotros, vaya a saber por qué, porque trabajamos mucho, o porque estamos en otra cosa, o porque somos asalariados, o porque no nos importa el otro, miles de factores dejamos pasar estas cuestiones, cuando un chico hace malabares en un semáforo, cuando alguien después de una actuación en una plaza nos pide que de alguna manera entreguemos un pequeño obsequio por el arte desplegado en el escenario, ¿no? Algo que todavía nos falta en una época de acostumbramiento. Esta cuarentena vino a romper con eso. Creo que en Tras la Sierra, en función de la cantidad de gente que de pronto se ha venido a vivir aquí a nuestro espacio en el mundo, con el cual debemos compartir, que son los migrantes de otras provincias y eso, que han traído estas consideraciones que antes eran bastante desconocidas en nuestras latitudes, ¿no? Que alguien diga al terminar mi función voy a pasar la gorra. A veces he visto cómo la gente se va de los espectáculos cuando el artista dice esto, es como diciendo, bueno, me están tirando la manga y me voy, a mí nadie me obligó, ni yo obligo, pero cuánto para aprender, ¿no? Y en realidad en estos momentos, cuanto más necesitan nuestro apoyo esos artistas independientes, que los hay por cientos aquí en Tras la Sierra, cantantes, artistas de circo, de diferentes disciplinas, y que, bueno, que hoy un poco calladitos ahí en sus casas, ¿no? Así que vaya para ellos el abrazo y bueno, y estas palabras tuyas, ¿no? Que sirven para reflexionar al respecto. Bueno, Carlitos, sí, el abrazo para todos los hermanos artistas, que como vos decís son muchos y han llegado más todavía con distintas propuestas, distintas variantes, ¿no? Enriqueciendo culturalmente nuestro valle. Yo creo que todo este aporte va a ser de Tras la Sierra, de este hermoso pedazo, ¿no? De planeta que está acá en un rincón al oeste de Córdoba. Va a hacer que con el tiempo vaya adquiriendo más brillos, más matices, ¿por qué no decir más conciencia, ¿no? Ya que estamos optimistas. Es un suelo milagroso, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Y es una bendición que tanta gente lo esté eligiendo y que la mayoría lo haga, ¿no? Con respeto, con amor. Estamos situados acá, como yo suelo decir, para el lado del atardecer, porque el atardecer queda al oeste, con la diferencia que acá en este lugar tenemos un abrazo de atardecer, ¿no? Porque el atardecer es esplendoroso con sus matices naranjas para allá por el lado del oeste, del poniente, pero si volvemos la vista para acá por el lado de las sierras, tenemos un concierto de lilas, de púrpuras, de tantos colores, hasta llegar al azul plomizo, al gris, y fundirse en la noche, ¿no? La verdad es que es un lugar muy mágico. Está súper poético hoy, Churly. Se ve que esa salamandra, cuando empiece a desplegar calor ahí en tu casa, no sé lo que va a ser capaz de hacer. Sí. No, sí, capaz, yo voy a ver si hago algún ritual ahí que le devuelva algún poco de existencia. Habrá que destapar algo no carbonatado. No carbonatado, sí, señor. Bueno, vamos para el lado del atardecer, un cachito, ¿eh? Así se llama ese gatito que tiene ahí el Pablito. Dale, dale, tiene, lo ponemos en el aire, Chulo. Lo tiene cachado de las clinas, creo. Sí, dale, señor. Nomás. Baila, Carlos, dale, che, dale. Allá vamos. Arranqué de Villa Dolores por piezas de mi querer. Ya he llegado hasta las tapias, corazón no me aflojé. Por el alto céfalos, a gata llegué a las rosas. Me hizo seña una paloma, escucha que me tengo fe. Por los pozos la distancia me da tiempo a pensar. Para un rato a soñar. Vamos con la segunda, chato. Che, qué frío por los hornillos, ven y abrázame, querer. Hice un giro en la herradura, las sabonas me encontré. Madre Loma, Siesa y Non, ole hasta Mina Clavero. Que vinito me tomé, ahí va. Por mi Córdoba lo eché pa' la del atardecer. El amor me anda sondando y yo te quiero. Por tu casa y siento aroma romero, es como si por el aire me anduvieras consintiendo. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin ay, ¿cuándo será ese día? Aquella feliz mañana que sin salirnos del sueño formamos en la cama. La misa del pobrerío se celebra en las cocinas y un salmo de guachalocro nos bendice al mediodía. El país no es una lonja, pero el diablo tira de él, porque alguien se robó el charqui y no nos deja comer. La albahaca, por ser albahaca, duerme en las ollas y es placa. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa para comer el asado y bebernos la tristeza. Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, porque si nos desunimos puede volver la tristeza. Hojita y laurel, ¿de qué me sirve si como sin Bueno, acabamos de escuchar Coplera de las Cocinas y anteriormente El Gato este de Churli, que se llama Para el Palao del Atardecer. Así, Palao del Atardecer, porque si no el Churli no, se enoja y se complica la cosa. Bueno, ahí estamos, ¿no? Qué lindo poder compartir estos minutos con el amigo Churli Corroza. Una artista de raza, de sangre, de pura sangre, radicado desde siempre aquí en Tras la Sierra, que le canta a todas las personas que de algún modo van dejando con su historia y sus cosas verdaderas leyendas, ¿no? Los Churli se encarga de inmortalizar en vida a cuántos de nuestros... de nuestros queridos amigos transerranos. Y no solo eso, sino también a hablarnos de todas aquellas cosas que seguimos dejando pasar, como son la tala del monte, el quitarle el refugio a nuestra fauna, a nuestros pájaros. Todo eso se trasunta a través de sus canciones y de su cariño, fundamentalmente hacia el ser humano y también hacia el ambiente. Bueno, teníamos otra posibilidad hoy. Nos vamos tecnificando lentamente, estamos como en la edad de piedra, pero bueno, intentamos ir mejorando. Así que Leti Olier nos había comenzado a hablar sobre arte, ¿no? Se ve que una gotita para la vista gorda, cada vez más recostada hacia todo eso que es arte, que es tan complicado a veces entender para algunos de nosotros, que no tocamos la guitarra, que no pintamos, que no hacemos esculturas, pero que ella con sus palabras nos decía la anterior semana de que en todos nosotros hay una artista y hay que saber descubrirlo y hay que saberlo sacarlo afuera. No hay que tener vergüenza y hay que empezar a trabajar en eso, porque el arte verdaderamente nos libera. El arte es liberador, no solo libera energías desconocidas que tenemos en nosotros mismos, en cada célula de nuestro cuerpo, sino que nos libera hacia continentes que nos pueden en principio resultar extraños, pero maravillosos, llenos de colores, ritmo, música, movimiento. Así que vamos a intentar establecer contacto con Leti, Pablo, a ver si podemos. ¿Estamos al aire? Hola. Leti, hola, hola. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco raro acá, Leti, porque de pronto pienso que Pablo te tiene que llamar por teléfono, ha conectado unos cables, ahí nos está enredado en unos cables y unos potenciómetros, y de pronto me dice, no, o sea, está ahí, Leti, está bueno, así que... Vamos, vamos, que para eso sirve la tecnología. Bueno, digamos para que para unir. Sí. Un abrazo grande, gigantesco, Leti. Contanos, ¿qué tenés para grande, vos? Grande, Carlitos. ¿Qué tenés bueno, para por vos? Un lado, me sumo ahí al recordatorio de los 5 años de Ni Una Menos. Ah, me parece bueno. Muy importante. Muy importante estas fechas, ¿no? Para reflexionar y para, bueno, eso, para pensar en todo lo que está pasando y en cómo esto nos atraviesa, ¿no? Así me parece muy importante tu comienzo de programa. Bueno, sí, perdona. Dale. No, y bueno, y por otro lado, un poco, digamos, queríamos, hablando con el Churli de la charla que surgió el miércoles pasado, del rol del artista y de cómo el arte, digamos, el arte es valorado en sus diferentes formas, digamos, que por ahí para digamos, por ahí es muy poco valorado para cómo nos atraviesa en nuestra vida, como decía el Churli. Bueno, ¿qué hubiese sido de nosotros en esta cuarentena sin el arte, ¿no? Sin el arte en todos sus niveles, digamos. Me parece que bueno, que realmente es algo que está presente todo el tiempo, que todo el tiempo tenemos ahí a mano, pero que no le estamos dando como el valor, ¿no? De lo que del arte que hacen otros y de nosotros mismos poder hacer arte, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces hablábamos también un poco de cuál, digamos, de cuál ha sido el rol del artista y cuál sigue siendo el rol del artista a través del tiempo, ¿no? Y buscando ahí un poco y viendo, pensando un poco en esto, decimos, bueno, el artista tiene el rol de comunicar, que es tan importante, ¿no? De comunicar en muchos sentidos, en la prehistoria o incluso en, digamos, más acá en la historia, los artistas tenían el rol básicamente de comunicar, porque de comunicar muchas veces los mensajes que venían de los gobiernos porque la mayoría de la gente no sabía leer, por ejemplo, no tenía acceso a otro tipo de entendimiento que no sea a partir de una pintura, a partir de una escultura, a partir de una canción. Entonces, bueno, estábamos ahí como hablando un poco de eso. Y Churli me dice, bueno, ¿querés salir y contar un poco? Genial. Me parece genial. Yo te digo, quizás soy la persona menos indicada para hablar de arte. De todas maneras, me animo y me animan gente como ustedes. Y pienso de que, no sé, mientras hablas vos y Churli, ¿qué sería? No solamente por estar en pandemia, ¿no? O sea, por estar guardados en nuestras casas, mejor dicho, sino qué queda del ser humano sin el arte. Digo que por ahí yo como... creo que es importante. Sí, perdón, ¿sabes? No, dale, Leti. No, seguí, dale. No, digo que muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con la creatividad, no sé si con el arte, pero sí con la creatividad que nos da el tiempo de permanencia en este mundo, desde que nacemos y empezamos a hacer cosas, nos inclinamos por otras, nos causa placer, qué sé yo, algunos se le crispan los pelos de los brazos al ver una obra, una pintura, otros lloramos ante una música o ante una melodía cuando escuchamos una letra, aunque más no sea relatada. Y digo, y eso es lo que nos hace vibrar en una frecuencia muy especial, que quizás es la que nos diferencia verdaderamente entre otras de los animales. Si bien somos animales, tenemos esta creatividad que nos diferencia, que a veces la usamos lamentablemente para hacer cosas que no debemos, pero en general tenemos esa posibilidad, ¿no?, de crecer dentro de un universo que es verdaderamente infinito. El de poder crear cosas nos hace, no digo que nos parezcamos a Dios, pero es como que de pronto nos sentimos ricos de naturaleza, embebidos en el amor que logramos a través de las cosas buenas que hacemos, ¿no? Cuando se refiere a hechos artísticos, ni a hablar. Por eso muchas veces alguien que baila bien o que toca bien la guitarra, el violín o cualquier rama del arte, ¿no?, o ante una escultura, ya que lo tuyo son las esculturas, y nos permiten avizorar, a asomarnos a esa dimensión inconmensurable que nos brinda el arte. Un verdadero placer, Leti. Digo, los placeres a veces cuando tenemos que hablar de ellos nos referimos a dos o tres nomás. El arte nos produce, nos provoca placer y nos hace un poco inmortales. Eso es lo que yo creo. No sé si vos participás de esto. La inmortalidad quizás del momento, la de adentrarnos y que todos nuestros nuestras formas de apreciar la vida con nuestros sentidos entra como en una especie de consonancia y a veces nos brotan las lágrimas, ¿no? Por lo menos eso es lo que me sucede a mí. Ese es mi aporte a esto, ya que, como te dije al principio, soy la persona menos indicada para hablar de arte, desde lo filosófico y eso que no es lo mío y no lo entiendo muy bien. No, yo creo que sos muy indicado. totalmente, Carlitos. Yo creo que lo que nos pasa con el arte, cuando lo hacemos o cuando lo experimentamos, desde el otro lado, como espectador, creo que tiene algo mágico, como vos decís, que tiene que ver con... que nos permite dejar de usar la cabeza, ¿no? De dejar de pensar. Creo que eso es importantísimo. Nosotros que venimos con tantas cosas, ahora que está esto de la pandemia, de la crisis, de lo económico, de tantas cosas que vienen pasando, que nos conectan mentalmente, nos pasa mucho con el arte que nos aleja de eso, nos permite no usar la cabeza y usar los sentidos, ¿no? Nos conecta con los sentidos, nos conecta con lo sensorial, que ahí es cuando nos pasa esto de llorar ante una canción, ante un cuadro, o de que se te ericen los pelos porque escuchaste un recitado, porque viste a alguien bailar. Que es tan importante también para el funcionamiento de la vida y que pocas veces lo dejamos salir, pocas veces nos permitimos no que algo no pase por la cabeza. Si bien hay muchas obras, muchas obras que tienen que ver también porque nos dejan un pensamiento, una enseñanza, una... pero van muy ligado a esto otro, ¿no? Al sentir, que yo creo que hoy por hoy lo tenemos mucho esta cultura del trabajo que nos lleva a la cabeza, ¿no? La cultura del hay que hacer, no hay que pensar demasiado, hay que hacer, hay que trabajar, hay que... y el arte nos saca de ahí, nos saca y nos conecta a los sentimientos. Y me parece que en eso es el arte es increíble, ¿no? Eso de que de, como decís vos, que no, nos conecta con lo inmortal. Yo creo que sí, yo creo que sí, Leti. Interesantísimo. Y bueno, yo a mí me encantaría que en algún momento, vos sabés que la radio es parte tuya y de Churly, qué bueno que encararas un programa a través de FM Sierras, que se puede también enviar a otras radios. Me parece que nos hace falta eso, no es algo, es una materia pendiente. Quizá hemos entrado muchas veces a través de los medios en un camino de mera frivolidad y de eficiencia económica, donde todo tiene que todo está relacionado con la eficiencia, la productividad, un poco retomando las palabras tuyas, ¿no? Y en esto también me parece que necesitamos más humanidad en los programas de radio, más humanidad en la televisión, volver a ser más humanos por un rato, ¿no? Y yo creo que aprender esto, que parece ser, como yo te lo he dicho muchas veces, porque lo siento, porque me parece ser parte del común de la gente, de que el arte solamente es para iluminados o personas que cobran carísimo para venir y deleitarnos con una canción. A veces ese hecho de que todo tiene que ser comercial hace que olvidemos a nuestros autores locales, qué sé yo, Pablo me va a decir que me voy por las ramas, pero digo, el Festival de la Papa acá en Villa Dolores, que es multitudinario, que convoca tanta gente, y que gastan millones y millones de pesos en pagarles a personas, a artistas de renombre, que han ganado el renombre y se lo tendrán merecido, ¿no es cierto? Y traen esas personas, y a las personas que son artistas en nuestro medio, a esos se los ningunea, o no se los hace participar, o si se los hace participar es a través de unas monedas. Son esas cuestiones que duelen mucho, ¿no? De nuestro Tras la Sierra querida. Que no le demos lugar a nuestros propios artistas y que hagamos toda una publicidad para traer gente que viene de otros lugares y que cobra cifras extraordinarias para movilizarse, la cual la gente los espera, ansioso, está bien, ¿no? En sus mesas, aparecen 3, 4 de la mañana en un festival y se van llevándose una bolsa de plata, y mientras nuestros artistas van quedando con sus necesidades insatisfechas, sin la posibilidad que mucha gente valore lo que tenemos acá cerca. Digo, me fui por las ramas, pero reconocer que hay artistas en nuestro medio que son invalorables, que son incuestionables, no tienen cartel, no están avalados por ninguna productora, por lo tanto, cuando cobran cifras que son normales, y sin embargo son soslayados y tapados por estas grandes figuras del espectáculo, que muchas veces no son personas que haya que envidiarle absolutamente nada más que nos meten en la cabeza a través de la publicidad, ya sea de radio y televisión, un fulano, una canción que la repiten 10.000 veces, y bueno, y esas personas después se vuelven millonarios a costa de ese trabajo. Digo, ¿cuánto hay para aprender sobre esto? Y nada, y vuelvo al inicio, nuevamente, Leti, me parece que el arte es como que está soslayado en nuestro Tras la Sierra, en los diferentes medios, y qué bueno que personas jóvenes como vos le den esa pincelada de renovación y que empecemos a pensar de qué manera podemos revalorizar, valga la redundancia, el trabajo de todos nuestros artistas. Por supuesto, sí, yo creo que, mira, volvemos un poco a lo que hablábamos, ¿no?, de la valoración del arte. Como decía el Churly hace un rato, la estructura cuesta, ¿no? Y tiene el valor monetario, es parte del valor del arte, ¿no? Es parte de cómo valoramos al arte y al artista, ¿no? Yo creo que en Tras la Sierra, y lamentablemente, no pasa solamente en Tras la Sierra, sino que pasa en la mayoría de los lugares, que como vos decís, nada, traen de afuera grandes artistas. Acá tenemos un montón de artistas que son increíbles, no, digamos, no solo músicos, artistas plásticos, bailarines. Hay artistas que son increíbles, que digamos que bueno, que van ahí como todos ahí viendo el tema de cómo subsistir haciendo lo que le gusta, ¿no? Y realmente volvemos a caer en esto, en cómo valoramos a nuestros artistas. Cómo se valora en la sociedad un artista. Por ahí consumimos arte todo el tiempo, pero realmente los artistas hay muchos artistas que no pueden ni siquiera vivir de lo que hacen. Y bueno, tienen que dar clases, son otras salidas, ¿no? Pero hay muchísimos, y acá en Tras la Sierra muchos que no pueden vivir de lo que les gusta hacer. Y realmente es bastante triste, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, seguramente, Leti. Seguramente tiene esa arista. Pero bueno, qué bueno que estemos en condiciones de advertirlo y de acompañar con nuestras palabras hacia nuestros escuchas, hacia la gente que escucha mínimamente, por lo menos FM Sierra. Y quizás esto genera todo un efecto multiplicador, revalorizar el arte transserrano, y eso... quizás, a pesar de que estamos medios acobachados por esta epidemia de coronavirus, previendo, con miedo, haciendo un poco caso de lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que me parece muy bien, pero podemos ir pensando a través de esta estrategia, por lo pronto, la de la radio, hacer un trabajo que revalorice el trabajo y la actividad de todos nuestros artistas, y dándole también un espacio para que puedan expresarse. Así que, nada, yo te pido esa ayuda, te hago como una especie de reto, ¿no? A Churly ya lo tenemos de nuestro lado, está participando en la radio activamente, y bueno, qué bueno que te sumes, Leti. El compromiso no es para que digas sí ni no, pero digo, es como para pensarlo. Me parece que... Ya te digo que sí. Bueno, qué lindo, bueno, sí, bueno. Sí, Leti. por supuesto, sí, bueno, sí. Qué bueno. Te doy las gracias por esta invitación. La verdad que nunca me hubiera imaginado haciendo radio, pero sí, me encantaría que podamos armar algo y... un poco más armado, digamos, que esta salida, pero sí, me encantaría hacerlo. Bueno, tomemos no todo el tiempo que sea y vemos ahí de qué manera se puede ir armado, haciéndole el armado, como decís vos, a una cosa más sólida, y bueno, y desde acá todo nuestro apoyo, nuestra participación cuando sea necesario. Así que bienvenida, y bueno, el abrazo grande, ¿no?, a la distancia, y bueno, y el festejo cuando hayan terminado esa pequeña obra en tu casa, que les va a permitir estar un poco más calentitos para este invierno que se viene. Bueno, muchas gracias, Carlito. Mira, y acá te leo algo que me acaba de alcanzar. Dale, dale, sí. Que es una partecita de una canción de él, que dice: hoy, en estas páginas, con almas sedientas de besos y abrazos, defensas que encierran, ya en este ahora, por este presente, con tapas sonrisas, con aires de peste, vibra la actitud, modo magia del arte, estado milagro de amor, por amor al arte. ¡Qué bonito! ¿Eso lo escribió ahora? Eso lo escribió ahora, sí. Mira vos, ves que tenés, les brota el genio de la lámpara, que no es de la lámpara, es de la cabeza de Churly, y es como una cosa, una genialidad ahí que no tiene no tiene parangón. Bueno, un abrazo. Por supuesto, yo creo que más sí. que de la cabeza es más adentro, mira. Bueno, del alma del poeta. Totalmente. Bueno, y eso, como últimas palabras, así, hay que animarse, digamos, más allá de los artistas, hay que animarse a hacer arte, a creer en la sanación a través del arte. Muy lindo, Leti. Bueno, bueno, un cariño, Leti, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo grande, Carlitos, muchas gracias. Bueno, dale cariños a Chulo. Saludos a Pablito ahí. Dale. Que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz, firmamento. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más, Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de noche despejada va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de luz, firmamento. Abran los balcones que ya la noche asomó. Puntos de firmamento, luz, tan misterioso, tan infinito y puntos, hermoso. Firmamento, Orión me sigue por donde quiera que voy. Puntos de firmamento, luz, puntos de luz, capullito del cielo. Bueno, ya en el final de nuestro programa escuchábamos Firmamento del dúo Karma y Silvio Rodríguez. Hoy ha parecido bastante corto el programa. pero ha sido muy interesante poder recordar esta fecha histórica y internalizar estos conceptos de que permiten o que nos van a permitir una ley de emergencia para poner freno a la violencia machista, ni una menos. No queremos más homicidios, femicidios, asesinatos, y queremos que nuestros legisladores se pongan a trabajar firmemente en la igualdad de los géneros, ¿no? Así que ha sido muy grato estar nuevamente con ustedes. Le agradecemos a Leti y a Churly la participación hoy. Les puedo decir que pueden mandar mensajes al 560226 en cualquier hora del día, de noche, de madrugada, a la radio. Van a quedar registrados y después nos van a permitir por ahí relacionarnos con ustedes. Repito, al 560226 y también al 656043. Dos teléfonos les dejamos ahí. Los otros contactos son el correo electrónico fmsierras@gmail.com. Y muchos de estos programas, o mejor dicho, la mayoría de los programas que se hacen en nuestra radio, los ponemos en nuestra página, en nuestro blog. Es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y con eso estaríamos terminando esta pequeñísima gotita para la vista gorda de hoy, con el saludo y el cariño de siempre de Pablo y mío, desde acá, desde los estudios de FM Sierras, en San Pedro, departamento San Alberto, provincia de Córdoba, República Argentina. Chau, hasta el próximo miércoles. Una gotita para la vista gorda.